¿Sabes distinguir el planeta Júpiter en el cielo? ¿Sabes que el tercer milenio y el siglo XXI comienza el 1 de enero de 2001? ¿Quieres tener la oportunidad de observar el cielo con un telescopio? Pues todo eso lo tienes los jueves por la noche de 10 a 11 y media. Un Punto Azul, un programa sobre la astronomía y las ciencias del espacio, realizado por la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes en Frontera Radio. Noches. Bienvenidos, bienvenidas a la sintonía de Un Punto Azul, programa de astronomía, de ciencias del espacio, de astronáutica y de todo lo que tenga que ver con el cielo, las estrellas, que hacemos la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes en Frontera Radio desde el siglo pasado y además desde este mes, desde junio de 1999. Saludos de Alfonso Saborido, el cristal para adentro, y de unos pocos de compañeros que tenemos del cristal para afuera. Y hemos comenzado con esta intro de una banda sonora de los que, no sé yo si José Luis Espi se acuerda. ¿Te acuerdas de...? Claro que me acuerdo, no voy a acordar. ¿De quién, de cuál? Una serie muy impactante en aquella época, V. Los Visitantes. Eso es. Es que hoy tenemos visitantes, ¿eh? Visitantes que vienen desde Madrid, desde la capital de España, y que son Marisa y Jorge, que ahora luego pasarán por los micrófonos para... Han venido de espectadores. Hay que tener ganas, ¿eh?, de venir de Madrid aquí a... Vamos a ver, porque el micrófono de José Luis Espíritu tiene ruido. Tengo ruido. Un poquito, ¿eh? Que vamos, no, a ver si... estoy tocando nada. No estáis tocando nada, pero habéis tocado antes. Manuel Jiménez del Barco, buenas noches. Buenas. Miguel Soto, buenas noches. Buenas noches. Agustín Almoril, buenas noches. Hola, buenas noches. Luis Mi Soto, buenas noches. Buenas noches. Joaquín Barroso, buenas noches. Bueno, está, no llega, pero está aquí. Buenas noches. Buenas noches. ¿Y su hijo? Hola, ahí está. ¿Y David Chacón, sabía algo de él? David Chacón dijo que sí. ¿Eh? Sí, pero el no. El último correo se ve que... No ha venido. No ha venido. Es el que te suele recoger, ¿no? Ya, sí. Entonces no... He tenido que venir de otra manera. De otra manera, bueno, pero ya sabes que hay que llamar a la gente. Bueno, pero que no sabes tú que... Sí, sé, pero bueno. Ah, bueno, vale. Segunda parte. Pues Un Punto Azul. Si alguien, por ejemplo, Miguel Soto, si le dejas el sitio a Marisa... ¿Eh? Y yo le voy a hacer una entrevista ahora, ella no lo sabe, pero tú con que nos cuentes y tú me contestas lo que yo te pregunte, si tú quieres. Buenos días, buenas noches, Marisa. Hola, buenas noches. Ahí está, te doy un poquito de voz. Ahora el volumen para que no se acople. Bueno, tú no te esperabas que yo te iba a sentar al micrófono, pero tú has venido con Jorge desde Madrid y tenías interés en vernos, ¿no? A nosotros, Un Punto Azul. ¿Por qué? Porque a mí no se me ha ocurrido irme ya a Madrid a ver a... Iba a decir José María García, pero ya no está. ¿Cómo ha surgido esa idea? Pues mira, es que nosotros llevamos mucho tiempo oyendo esto por internet, este programa, y como nos gusta muchísimo, pues entonces, como venimos a menudo a Barbate, pues entonces hemos dicho, este viaje, nos pasamos por Jerez, y vemos a Saborido. Uh-huh. Saborido and Company. And Company. Y a todos los demás, pero yo con el que más me te oigo y más claro. Eso, ahora ya conozco a todos y ahora ya vengo a verles uh-huh. a todos. Oye, y la primera impresión, ¿tú te esperabas esto como una cadena así de grande de televisión o de esta? No, porque plantas, yo he visto plantas. Las fotos que vienen ahí en el Facebook vuestro, sí. Claro. Sí, yo vengo muy informada. Ajá. ¿Y qué te ha parecido ahora? ¿Cómo te sientes aquí? Ay, súper a gusto, muy bien, muy bien, me encanta. Muchas radios antiguas, me gusta mucho el sitio, muy buena compañía, estoy uh-huh. feliz. Hay buen rollo, hay buen rollo. Muy buen rollo. Y ¿ya le pones caras a las voces? Así, ahora ya un poquito. Sí, sí, ahora ya sí. ¿Y vas a seguir escuchándonos a partir de ahora o has decidido...? Este me lo grabo hasta que me muera, que me entierren con él. Ah, vale, vale. Este vale. programa. Y los demás, pues ya, como, ¿no? Y los demás ya, como todos, sí, sí, yo seguiré. Es que ¿sabes lo que pasa? Que mucha gente con el tema de la radio te montas una película, ¿eh? Esto no es la tele, y luego ves la realidad y dices tú, joder, tampoco era lo que parecía, ¿no? Sí. No, yo estoy muy contenta y no pido más. Bueno, voy a atender una llamada de teléfono, Lito, atento. Sí. José Luis, te dejo el mando. Sí. Pues nada, parece ser que tenemos una llamada, ¿verdad?, que es muy esperada, a ver si es la que estamos esperando todos, ¿verdad? Y ya tenía que haber intervenido hace creo que 2 semanas, ¿no? Sí, pero bueno, por causa, problemas... como siempre, estamos viviendo del tiempo libre. Vale, claro, y no pudo entrar, parece ser que hoy sí podemos tener, a ver qué nos informa Alfonso. Pues voy a colgar por aquí, vamos a hacer... Y a ver si está por aquí. ¿Hola? ¿Hola? Ahora está en antena. No quedéis callados. Buenas noches. Buenas noches, Francisco. Hola. Bien, ¿a quién tenemos? Presenta... Ah, bueno, pues aquí tenemos al hilo telefónico al flamante nuevo presidente de la Red Andaluza de Agrupaciones Astronómicas, ¿verdad, Paco? Bueno, Francisco, Paco, copa los amigos. Paco para los amigos. Pues llevo todavía no llevo ni un mes de presidente, ¿no? A final del mes pasado hubo una asamblea que teníamos que renovar los cargos y, bueno, me presenté yo posible presidente y me escogieron. Ah. En fin. Claro, porque, bueno, desde que casi la fundadora o la promotora de la red, de esta red nuestra que tenemos en Andalucía, ha llevado las riendas de la rada, pues ya le tocaba relevo, ¿no? ¿Verdad? Porque nuestra compañera Blanca ha hecho un gran esfuerzo y a ver si seguimos, ¿no? Con... Blanca ha pasado a ser presidenta de la Federación Española de Federación de Asociaciones Astronómicas Españolas. Ah. Que no parecían a las FEA, sino las FAAE. Sí. Muy bien. Entonces, cuéntanos un poquito cuáles son, para lo más inmediato, para este año, los objetivos que tenemos en la RADA. Bueno, el reto es muy fuerte, porque mantener el nivel que conseguimos el año pasado, pues hay que apretar muchísimo, uh-huh. porque el año pasado... tuvimos unos logros extraordinarios, ¿no? Entre ellos fue el Congreso Estatal de Astronomía que hicimos en Granada. En Granada, sí, allí estuvimos unos cuantos de nosotros, sí, señor. Un logro extraordinario, ¿no? Sí, sí. Y después también hemos hecho, el año pasado, pues se hicieron una serie de acuerdos con la Universidad Internacional de Andalucía, con varias entidades, que se consiguieron hacer cursos y que era financiado la RADA, han creado becas para asistir a esos cursos. Ajá. Y bueno, pues ahora mismo, bueno, y además que hubo 236 actividades entre todos, uh-huh. y llegamos a unas 21.000 personas. El alcance que tenemos y la profundidad que tenemos en la sociedad, está muy interesada por la astronomía, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues tenemos que repetir los logros. Uno de los objetivos más inmediatos es la Perseida. Tenemos que hacer un despliegue grande de observaciones por toda Andalucía, uh-huh. y queremos hacer como un mapa Google, donde pinchando el público puede ver dónde va a haber una observación de Perseida, quién la organiza, a qué hora, en qué lugar. Queremos eso. Para lo cual ya nos estamos moviendo, ¿no? Está muy bien, porque es una de las, digamos, la lluvia de estrellas más conocida y que más público puede atraer, ¿no? Y tenerlo bien organizada para que la gente acuda, ¿no? Queremos nuevos astrónomos y la manera, o nuevos interesados en la astronomía, y uno de los eventos que más gente conoce, digamos, más separado de los aficionados de verdad, sí, son las Perseidas. Son los más famosos y hay que tirar por ahí, hay que aprovechar esos eventos ya famosos como para llevarlos ya a agrupaciones o que se nos interesen más por lo que hacemos, ¿no? ¿Verdad, Paco? Además, la prensa le da mucho bombo a eso. Sí. La prensa y la televisión siempre aparecen en artículos y, bueno, aparecen en algunas observaciones. Nosotros hemos tenido observaciones aquí en Andalucía que han aparecido todos los canales de televisión, ¿no? Claro. Y han aparecido en la televisión nacional, ¿no? Imagínate si vieran una de verdad, de las buenas. No ayuda la lluvia. Es que las Perseidas no son muy grandes, que digamos. O sea, que se engancharían mejor todavía. Pero claro, eso nos lo callamos, ¿verdad? ¿Eh? Aquí en Sevilla la vamos a hacer. Queremos hacerlo en el Parque Nacional de Doñana. Oh, muy bien. Con lo cual, el entorno que es, que va a ser también alrededor de que se acerca al día 15, porque además las Perseidas este año caen en miércoles, creo que es jueves. Entonces, lo natural es pasarlo al viernes o al sábado, para que el público pueda asistir mejor. Y cuando coge el 14-15, que encima es fiesta. En Sevilla es fiesta, ¿no? El 15. Sí. Las Perseidas entre el día 12, que es el máximo, y el día 15 tampoco van a tener una variación muy grande. Entonces, prácticamente lo mismo. Y, sin embargo, a la gente le facilitamos que vayan con más comodidad. Pero bueno, otra cosa que nos puede superar, ¿no? Porque ha habido, la otra vez que hicimos las Perseidas en Doñana, por ejemplo, llegaron más de 500 personas. Entonces aquello se te va un poquito de las manos. Claro. Bueno, otro de los objetivos que tenemos es la jornada de Cádiz. Claro, eso de los... Sí. Que la tenemos más. Estamos ahí en el medio bajo, ¿no? Digamos. Ya. Para octubre ya tenemos, cuando nos damos cuenta, estamos celebrando la jornada de Cádiz. Sí, es que nosotros vamos de evento en evento, porque te quería comentar también, hablaremos en el programa de hoy del que acabamos de salir ahora mismo, del PROAM de Alcalá la Real. ¿Y qué tal? ¿Qué te pareció el encuentro? Otra vez nos vimos las caras, muchos de los aficionados. Sí, bueno, en este congreso es muy importante lo que yo llamo el pasilleo. En los claro. pasillos te contactas con mucha gente que no, que lo ves una vez al año, dos veces al año, que te escribes con ellos, otros que han sido profesores tuyos. Entonces, pues, es muy interesante. Y después y es menos local, ¿no? Es nacional y entonces viene nacional, gente que no solemos relacionarnos con ellos. Y nos encontramos gente que a lo mejor son muy famosos, ¿no? Somos famosos en el mundo profesional y famosos en el mundo amateur, ¿eh? Que también lo es famoso, porque es un trabajo increíblemente importante, ¿eh? Bueno, y las ponencias fueron también muy interesantes, ¿eh? Sí. Nos abre los ojos a muchos de los que queremos hacer un poquito de ciencia más rigurosa por la parte amateur. Y nos abren el camino estos profesionales que se interesan en, claro. digamos, en enseñarnos cositas, ¿no? Claro. Por ejemplo, yo llevo un año y pico haciendo astrometría y bien, pues voy a tener el apoyo a partir de ahora de Jaime Zamorano, el catedrático de astrofísica de la Universidad Complutense. Además me va a pasar no es poco. Claro. Y me va a pasar también una rejilla de difracción. Y me va a ayudar en esto, que es un campo muy interesante, lo vi muy interesante. Que además estuvo hablando, aparte de otra ponencia, estuvo hablando Juan Fabregat, de la Universidad de Valencia, que hizo una buena presentación de la estrella supermasiva, análisis espectrográfico de estrella supermasiva. Un campo interesantísimo. Y al alcance de un telescopio amateur. Después también la presentación de Gloria, me gustó mucho el proyecto Gloria, que precisamente Al llegar a casa, pues inmediatamente me puse en contacto con ellos y esta noche tengo horas para observar a través de un teléfono. Enhorabuena, si decían que era bastante tiempo de solicitud y a ti te lo han dado enseguida, tiene enchufe, ¿eh? Enchufe, hombre, claro. Me salía por ahí un telescopio a las 2 de la mañana, pero bueno, tirando de allí de acá, tengo ahora a las 12 de la noche. Bueno, y voy a ver si observo la nova 2015, que está en Sagitario. Enhorabuena. Y enhorabuena también por tu charla y ponencia en el Congreso, que estuvo muy interesante todo el tema de las radas y muy bien expuesta. Ah, como ya te lo dije allí en directo, soy Agustín, pero lo digo aquí públicamente. ¿Vale? Yo lo que quería hablar en mi ponencia fue sobre el poner los pies en tierra un poquito y hablar sobre los proyectos, el nacimiento, la marcha y un poquito de las miserias de la problemática astronómica, claro, y de que, bueno, una parte de astrónomos aficionados pues no están predispuestos o no tienen conocimiento o no lo quieren alcanzar, ¿no?, para hacer ciencia, y otros sí, y que ya hacen unos logros extraordinarios. Yo calculé, dije allí una cosa que después me confirmaron muchas selecciones de las que están allí, que el 3% de los aficionados que están en esas asociaciones hacen ciencia. Uh-huh. Eso entre los 3.500 o 4.000 astrónomos aficionados que debemos haber en España, pues es un número considerable, de gente pues sí, que se ponen a mirar el cielo con un ojo científico. Muy bien. Y quería preguntarte yo, el papel de la RADA ahora en la Federación Nacional debe ser también bastante importante, ¿no? Pues realmente no, son complementarias. Complementario, ¿no? Sí, a la RADA se asocian asociaciones astronómicas y a la Federación Estatal también se asocian asociaciones astronómicas a título personal, digamos. Sí, sí. Entonces parece que eso anularía la RADA. Pues no, porque nosotros desde aquí de Andalucía tenemos nuestros propios contactos, nuestros propios intereses, entidades andaluzas que se interesan por la astronomía, y claro, pues aquí tenemos unos contactos y unos medios que a nivel nacional se tratarían de otra forma, ¿no? Uh-huh. Entonces tenemos contacto con la Universidad Internacional de Andalucía, con el Instituto Astrofísico de Andalucía, con Cadar Alto, con la Fundación Descubre, que es andaluza, que en Granada, en fin, que tenemos más proximidad y más intercambio, y la EADA, la Iniciativa Andaluza para la Divulgación de la Astronomía, eso se trata aquí más directamente. Y en Madrid pues se tratará a otros niveles. Muy bien. Pues nos hemos alegrado mucho hablar contigo. Yo la primera vez que hablo contigo y te conozco, espero que en el próximo evento ya nos conozcamos, aquí mis compañeros ya te conocen y nos estrecharemos la mano y ya charlaremos un ratito de astronomía. Bueno, a ver si cuando sean las terceras, sí. Hacemos una mesa redonda de cómo nos ha ido cada uno, ¿no? Eso es, mira, qué bien, vale. muy bien, eso es. Sí. A ver cómo cada uno tiramos de la gente, que a ver si, que también quería recalcar la clausura, ¿no?, de este último congreso, de que las estrategias que hay que poner en marcha para que la afición y que la gente se asocie, que vea una asociación astronómica como algo interesante, que no vaya por libre, que hay mucha gente que no se quiere, hay que... Quieren mojar en la agrupación. Que vean resultados, ¿no?, de lo que es estar con gente que de la que puede aprender, y que nosotros también podamos aprender de ellos, ¿no? Y lo importante es que toquen un telescopio, que vean cómo funciona lo que se puede ver con un telescopio, que algunos esperan, tienen mucha perspectiva, pero y otros se pueden sentir desilusionados. Bueno, es que tenemos un telescopio muy limitado, ¿no? Pero bueno, que alcanzamos metas muy buenas. Entonces, que la gente se ilusione con eso, ¿no? Entre la fatiga de comprarse un telescopio rápidamente y salir al campo y hacer cosas. Paco, soy Alfonso. Te voy a hacer una preguntita. Mira, a ti te gusta la astronomía, es obvio, ¿no? Y todo el tiempo libre que tengas, pues te gustará dedicárselo a la astronomía, aparte de que puedas tener otros hobbies. Pero cuando uno está en una agrupación y aparte de la astronomía tiene que dedicar su tiempo al papeleo, a las reuniones y eso, ¿cómo lo lleva? Porque yo lo llevé fatal en mi día, ¿no? Eso lo lleva, eso es una cosa que es, bueno, que entra dentro de la, algo, dijo, ¿no? Del precio. Es la, y esa es la autonomía, ¿cómo le llaman? Autonomía administrativa o algo así. Eso, burocrática. La burocracia, que si tienes que sacar los estatutos, que si lo tiene que llevar la delegación, que si lo tiene que repetir porque no están bien, y te hace perder tiempo que a ti te gustaría estar utilizando en otras cosas, ¿no? Sí, bueno, pero yo como estoy jubilado, me dedico exclusivamente a la astronomía. Ajá, entonces ahí tiene una suerte. Sí, no, me dedico exclusivamente a la astronomía. Sí, sí. Y bueno, pues he hecho muchas horas. Pues entonces eso, los que somos aficionados a la astronomía te lo agradecemos, porque nos quitas trabajo, ¿eh? Sí. Y después, aparte que voy preparando charlas, doy clases en la universidad, también, sí. a los mayores, en el aula de mayores también, sí. Que no te puedes figurar la cantidad de mayores que he estado en la astronomía y que les cuente todos los secretos del universo y de la vida en el universo. Y estás siempre preparando temas y estás siempre preparando cosas. Por ejemplo, esta tarde me la he tirado toda la tarde pues, preparando la observación de esta noche, porque una observación astronómica no se debe ir con las manos paradas, ¿no? Claro. Con las manos vacías, porque si no va siempre a ver siempre los mismos objetos, ¿no? Exacto. Además Gloria te da más hora o te vigila, ¿no? De que sea efectivo el tiempo que dediques esta noche. Claro, así claro, que aprovecharlo bien. Tienes que aprovecharlo bien. Sí, lo que va haciendo tiene valor, porque ellos almacenan los datos que tú haces esta noche, el trabajo lo guardan. Y si es una cosa que va cogiendo interés, pues te van dando como un coeficiente, ¿no? Que te permite en cierta ir progresando en la observación. Ahora, y se pueden ir observando con telescopios bastante grandes, ¿eh? En Australia, en Canal Alto, en Varsovia hay otro. ¿En Varsovia? En Varsovia, sí. Curioso. Aquí en Mazagón hay otro, que no es muy grande, con el que voy a observar esta noche. Y en Varsovia, sí, porque los astrónomos que están en Mazagón son de Varsovia. Pues muy bien, Paco. Muy bien. Encantado de haberte tenido aquí y de escucharte otra vez. Cada vez pasa menos tiempo entre que nos vemos. Y la próxima vez en directo, aquí en vivo. Sí, la próxima vez si te traemos. Y a nada, y que mucha suerte con tu nuevo cargo y que lleve como lo ha llevado estos años atrás Blanca, y a ver si crecemos y hacemos la astronomía un poquito más interesante, Paco. Muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias. Un saludo. Hasta ahora, hasta luego. Bueno, pues hemos hablado con el presidente de la RADA, Red Andaluza de Astronomía. Y Marisa dice, yo me he quitado el muerto de encima y ya no tengo que hablar. Ah, no, pues ahora vamos por ti, no creo que se me ha olvidado. Y, cuando escucháis, una pregunta que yo me hago, cuando escucháis desde fuera de Jerez el programa, con nuestra habla particular que tenemos, alguna vez yo intento que los compañeros no se me pongan muy técnicos, porque lo que nos gusta es lo que pretendemos que me miras a mí. Pero adelante. Lo hay peores que tú, ¿eh? Estoy escondido debajo de la mesa. Lo hay peores que tú. Tienes un eclipse ahora mismo. Estoy eclipsado por Gloria. ¿Es un programa sencillo o hay veces que te cuesta comprenderlo? Hombre, yo no controlo mucho este tema, controlo un poquito más Jorge, ¿no? Pero yo hay cosas que sí, que muy bien, pero hay veces que no pillo una. Que no pilla, claro. Tomad nota, ¿eh? Tomad nota. Sí, a lo mejor la gente que sabe del tema, sí. ¿Y tú, Jorge? ¿Tú, Jorge, sí? A Jorge, ahora, no me mueva el micrófono. Os cambiáis ustedes de silla. Es que nuestros micrófonos son ultrasensibles. Hacen unos ruiditos en el... Y luego cuesta la vida ahí. Jorge, buenas noches. Hola, ¿qué hay? ¿Qué tal? Buenas noches. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué te ha parecido la radio? Pues estupenda. Vamos, muy bien. Está Estupenda. Estás como bien. En casa. Sí, sí. ¿No eres consciente de que, por ejemplo, ahora en Jerez nos están escuchando unas 25.000 personas? Pues no. No. Pues no. Bueno, ahora o en la repetición de... Ahora no tanto. En la repetición del sábado al mediodía y también se pone el fin de semana para la noche. Y luego en Internet pues nos descargan yo qué sé cuántas veces. ¿Cómo nos conociste? Yo por iVox. Por iVox, buscando. Sí, sí. Que me bajaba... algunos otros programas de... Di los nombres, no importa. A Hombros de Gigante. Sí. También desde el sur. Ese es de Huelva, ¿no? El Cosmos. No es de que hace un individuo... Ah, y ese de Argentina. De Argentina. Sí. Lo escucho. Uh-huh. Y bueno, digo con vosotros, a través de todo eso. Pero no son tan amenos. Oye, a ver si no lo escucháis, claro. Van a dar. El Ricardo Sánchez ese, la verdad es que es muy bueno el tío. Uh-huh. Como buen argentino tiene buena verborrea. Sí, eso sí. Exacto. Y vamos, que tiene mucho, da mucho contenido y tal, y eso, pero el vuestro es muy, está muy animado, las tertulias que hacéis y eso. A mí me gustan especialmente. Uh-huh. Y pero la astronomía te ha gustado de antes o la has descubierto hace poco... Pues la verdad es que lo tenía latente porque cuando estaba en la escuela me gustaba mucho el tema de la ciencia y eso, pero con, yo qué sé, te pones a hacer la vida normal y no te das... Pues tú no te dedicas a nada... Te olvidas un poco de toda esa historia. ¿No te dedicas a nada que tenga que ver con la astronomía? No, no, en absoluto. Estoy en una oficina y trabajando con informática y eso. Claro. Y llevo la red de ordenadores de una empresa. Uh-huh. Y vamos, tampoco... Hicimos una experiencia hace poco... Y miramos por un telescopio y la verdad es que nos gustó mucho y esperamos poder repetirlo. Pues sí. Pero vamos, fue guiado porque es que no tenemos ni idea. O sea, a mí me dejan un telescopio y no sé ni cómo enfocar. Claro. O sea, uno piensa que, por ejemplo, pues vivir en Madrid, pues uno tiene muchos recursos, ¿no? Pues tiene el planetario, tiene muchos sitios para ir o no... ¿Alguna vez he ido al planetario a escuchar alguna conferencia que dan también, allí? Sí. Observaciones es bastante más difícil porque la luz que hay allí en Madrid, ¿verdad? Hay que irse... En observaciones ponen una pantalla gigante llena de la nada del planetario y la última vez que fuimos nos presentamos el día siguiente, porque como ponen que pues por la noche, claro. Presentamos al día siguiente y no lo vimos. Una patareta al niño. Sí. Cosas pasan. Pero vamos, intentaremos este año a ver si... Porque todos los años hacen ese tipo de actividades. Ajá. Así al aire libre. Uh-huh. Muy bien. Bueno. ¿Sois de Madrid o de algún pueblo de...? No, vivimos en Hortaleza. En un barrio. Antes un pueblo, pero ahora se ha quedado absorbido por la ciudad. Uh-huh. ¿Y alguna agrupación, la agrupación de Madrid, alguna agrupación no has pensado en incorporarte? Porque para estar en la agrupación no hace falta tener conocimiento. La verdad es que tengo ya muchos vicios. Estoy con el tema de la música y la verdad es que me ocupa muchísimo tiempo. Ah, ¿que hacen música? Sí, estoy en dos big band. ¿Y eso qué es? Una big band, una banda de Sinatra y esas cosas. Como de jazz. ¿Y tenéis discos? ¿Y tenéis discos? ¿El qué? Si tenéis discos. No. ¿No habéis grabado? No actuáis. Puramente afición, ¿no? De puramente. Afición. Claro. Pues hoy o el sábado, creo que es el sábado, no es hoy. Actúa una banda de jazz aquí en Jerez. Una big band, son un cuarteto o algo. ¿No? ¿Una big band es? Un poco más pequeña. Una big band, ¿sí? Hay aquí en Jerez también. Sí, pues pero que actúe esta semana, no, este fin de semana trabaja. Yo creo que es un cuarteto, ahora lo miro. Yo es que soy más de copla de flamenco que ese tema, no lo domino. Bueno, nos habéis traído un regalo. Sí, señor. Hay que comentarlo también. Tampoco era obligatorio, aquí no hace falta traer regalos. Sí, pero es un detalle muy agradable. Ahora vamos a ver quién se lo lleva primero. Te lo vas a llevar tú. No, vamos. No, el marciano, de Andy Weir. Pues hace poco, creo que la semana pasada, ¿no? Estuvimos hablando de... No, la semana pasada la otra dije, ¿no? Yo que había caído en mis manos navegando por YouTube el tráiler de que próximamente el estreno y digo, mira, el marciano. Porque Matt Dillon, correcto. Porque habéis pensado en ese libro para nosotros. ¿Cómo nos veis? Porque lo estamos leyendo y la verdad es que nos han enganchado a los dos y nos está pareciendo... Pero no porque seamos de otro planeta, nosotros. No, y porque oímos que os gusta mucho el tema de Marte. De ciencia ficción, un poquito y tal. Entonces, leyéndolo, hemos pensado que sería ideal para que lo comentarais y eso. Nosotros tratamos de sacar Marte siempre porque cuando hacemos un programa de Marte, los descargas suben a una bestialidad, vamos. El éxito. El marciano. Tira mucho Marte, Pero no veis la película, primero leer el libro. Sí, por supuesto, eso es lo que hay que hacer siempre. Porque la película, no sé yo, es muy difícil llevarlo. ¿Cuándo las estrenan? No ponía próximamente ni nada. Supongo que de aquí a final de año. Creo que ya está hecha. Creo que yo vi el domingo... El trailer está ahí, pues ya estará hecha. Pero vi el domingo la de los dinosaurios, Parque Jurásico 4. Ah, yo tengo, la tengo en las tareas pendientes. Pues... ¿Qué? Sin spoilers. Hombre, no la voy a ver tantas veces como en Interestelar, pero... Pero está bien, ¿no? Sí. Mi hijo fue ayer con sus amigotes, que era el Día del Espectador, y le gustó mucho. Para echar el rato. Yo creo que de las cuatro es la segunda mejor. La mejor es la primera. Sí. Como todas las series de películas de ese tipo. Pero esta está bien. Está bien. Además la vi en 3D, pues gritando. ¿3D? ¿Cómo se atreve usted dinosaurio en 3D? Bueno, vea tú, allí las palomitas saltaban, y que te daba susto. Pues tenemos que hacer una quedada para ir a verla. Bueno, pues vamos a pasar... Tema, cerveza. ¿Seguimos con la cervecita o...? Que la cerveza hoy, dejamos sí. Para el final los chascarrillos, ¿no? Ah, no, primero el PROAM. También PROAM. El PROAM, que ya como... Carrillo, con que me dejéis dos minutos, si no... Al hilo de lo que contaba Proam. Paco hace un momentito, que sí, ha comentado sí, varias charlitas, pues creo que Lito o Proam. Agustín nos termine de comentar lo que hicieron en el PROAM. Venga. Bueno, pues como ya lo intuís, lo que habéis seguido el programa, Agustín y yo hemos estado representando a Magallanes en el Congreso PROAM. Bueno, no es representación, cada uno iba a nivel particular, personal, ¿no? Pero bueno, que agrupación, como agrupación también, o sea, estábamos presentes, aparte de otros representantes más de la Rada, en fin... como no pudimos vivir el congreso completo por necesidades de agenda, salimos el mismo sábado ya para allá por la mañana, así que nos perdimos la presentación, la parte de la inauguración y la conferencia de bienvenida. Y el cóctel, que también es... Hombre, te pierdo el cóctel, por favor. El cóctel de bienvenida fue un fallo, no poder estar allí. Pero salimos una primera hora y llegamos en la pausa del café, ¿no? La pausa del café fue. Las primeras tempraneras del sábado tampoco, que nos dio mucha pena. Nos perdimos la de... Nuestro compañero serpiente amigo, el Observatorio Griñano, que es el que lleva la Asociación de Pamplona, de nuestro querido serpientes, ¿no? Y Astronavarra. No pudimos llegar a tiempo, pero a partir de ahí, pues... ¿Lo conociste a los Astronavarros? Sí, por supuesto. Porque he visto fotos allí. Hicimos muchas migas, claro, casi ya prácticamente las pausas entre conferencias y aprovechando la cena después del sábado. Ya los ponéis juntos, ¿no? Digamos. Sí. Con los que más hicimos fue con Astronavarra y con nuestros compañeros, por supuesto, de Alcalá, el Paco, que también fue compañero mío de máster. Está cerquita Alcalá Real, ¿verdad? ¿Qué? Está cerquita. Está cerquita, sí, está cerquita. Bueno. Tú lo sabes, ¿no? Sí. Bueno, tardamos solo 3 horas. ¿Solo? Ustedes. Yo puedo echar 6. ¿6 por qué? ¿Qué va? ¿En burro o qué? Va viendo el paisaje. Yo voy observando estrictamente las señales de tráfico. No, o sea, ponga lo que ponga, él va a 80. Él va observando las señales y haciendo lo que él quiere. Vamos. Eso es. Ponga lo que ponga, él va a 80. O sea que... A destacar también que también intercambiamos mucho con nuestros compañeros doblistas. Nuestros amigos de... Juan Luis. Ricardo y Juan Luis. Casi mucho. Y que lo hemos invitado, ¿no? A uno de ellos, a ver si no se viene por la radio también al programa algún día. Sí, muy bien. Hemos aprovechado y hemos tirado el anzuelito, ¿eh? A ver quién... Ellos también tenían charla. Sí. Las estrellas dobles y variables. Estrellas dobles, sí. Muy bien. Sí, la presentación de la revista. De la revista, la estrellas dobles. Espectacular fue la... Sí, sí, sí. Por ejemplo, bueno, si quieres añadir, yo ya me quedaría, está claro que nos vamos a quedar con la misma, pero bueno, por decir, para no comentar todas las conferencias, porque fueron muchas, realmente lo que estaba hablando con Paco, la parte profesional nos estaba abriendo los ojos de que ciertos estudios los podíamos hacer los aficionados, y tampoco había que desembolsar una brutalidad de dinero. Que prácticamente por los equipos que tenemos, por equipo, ¿no? Algunas conferencias decían, bueno, este no hace falta esto, pero un equipo modesto, y cuando empezaba a desglosar el equipo modesto. De modesto tenía poco, nos reíamos con los compañeros, con José Luis Carballo, y decían, si esto es modesto, pues no sé lo que tengo. Sí, yo así que bueno, pero aparte muy interesante, sobre todo la parte de espectroscopía, que me ha gustado mucho, de poder de utilizar los telescopios nuestros para hacer espectros. Claro, eso, que las redes de difracción ya no están tan están a tiro abusivas de precio. La fotometría, que siempre fotometría siempre al, y algunos hacer estudios variable, para, ¿no? Sobre todo sí, la fotometría, sí. ¿No? Sí, para hacer variable. Algunas cosas de sistema solar en las últimas conferencias, también interesante. Fotos de sobre todo nos pedían gran campo, porque, claro, los telescopios que tienen los profesionales no pueden, los aparatos que le tienen que poner para conseguir grandes campos, o no lo tienen o son muy complicados. Entonces, sí, nosotros podemos ayudar en ese sentido. Y ya le dejo que siga comentando Agustín, pero vamos, de entre todos, magnífica conferencia la del compañero Ángel Gómez, Ángel Rafael Gómez, nuestro compañero de Córdoba, que tiene el privilegio de trabajar en el Observatorio Anglo-Australiano, claro, allí en Sydney, y nos hizo el lobo rayado, efectivamente, porque el lobo rayado, además, aparte de trabajar en el Observatorio de Australia, tiene el privilegio de haber observado el eclipse anular de Madrid por nuestros telescopios. Ah, exactamente. Todo hay que decirlo. Eso hay que decirlo también. Sí, sí. Manu, allí fue donde lo conocimos. Ángel Rafael, sí. López. Que coincidimos en la expedición, que era 2005 quizá, 2005 puede ser. Sí, 2005 fue la el eclipse anular de Sol en Madrid, y fuimos para allá a una expedición de Magallanes, y allí en la Complutense se pusieron de toda la nacionalidad y todo, y lo conocimos, y ay, ustedes son, yo soy Ángel Rafa, y desde entonces pues y puedo echar un vistazo, puedo echar una foto, y estuvo manejando nuestros equipos y pasamos una mañana estupendamente con él. Y de entonces, pues eso lo conocemos. Después nos puso los dientes largos, de claro, decir, mira, yo manejo otras cosas más. Y vaya por tela. Visto, Serpiente lo ha fichado ya para el Congreso, sí, Congreso, sí, lo han fichado allí. O sea que la verdad es que, hombre, hay que diferenciar entre las ponencias de profesionales y de amateur, pero todas fantásticas, todo es un nivel impresionante. Precisamente la de Ángel, él es profesional y él es amateur, y la presentó como salió de la agrupación de y Córdoba, la presentó, o sea, como amateur, porque parte de los trabajos que presentó de la presentación eran con su telescopio de amateur, otros también presentó ya del telescopio que estaba, y espectaculares todos, todas. Yo también me quedaría con esa como la mejor, porque era espectacular, y la segunda, a nivel profesional ya total, me quedaría también con Gloria, que es Ángela González del IAC y del SESIC, que nos presentó, bueno, cómo acercar a los ciudadanos, a las asociaciones astronómicas, telescopios de todo el mundo para que los podamos usar. Y entonces, bueno, hay que conectarse a la web de Gloria, hay que seguir unos requisitos, pero es impresionante. Y una cosa que curiosamente lo dijo después Ángel Rafael, ella no lo dijo, pero lo dijo después, es que estamos empeñados todos en ver de noche, y precisamente los telescopios que tenemos a disposición son del hemisferio norte y del hemisferio sur, tanto el de Australia como el de Sudáfrica. Entonces, por la mañana podemos observar, si queremos, el hemisferio sur, cosas que no hemos visto nunca. Dice, es increíble que la gente no se dé cuenta que donde tiene que pedir es lo que no conoce, claro, más que volver a ver y poder hacer investigación sobre eso. Eso lo dijo. Pues sí, verdad. Entonces, bueno, esa charla fue muy, muy interesante, sobre todo por los recursos que nos da. Y bueno, creíamos, Paco nos ha dicho que no, porque las expectativas, era muy difícil de conseguir, que no, que eran meses de espera, o sea, que era un tiempo de que tú lanzabas la petición, pero que había que ver, que era muy relativo, ¿no? Que había que buscar el momento que tú quisieras. Lo que pasa es que no es cuando tú quieres, Quiero decir que no puede decir... Se hacen un tiempo y a lo mejor... Efectivamente, efectivamente. Es una cita. Se conviene a ti o lo que sea. Y siguen un método que es, cuanto más observe y más recursos dejes o más información o más estudios haga, más horas de observación te pueden ofrecer después. ¿Vale? Estupendo. Entonces yo concluiría con esas dos, ¿no? Serían las más. Y todo espectacular, la organización muy bien. Muy bien, un muy 10. Bien. Paco de Alcalá, mi compañero de máster, un trabajo espléndido con el resto de los compañeros y muy bien tratado, el teatro estupendo, la organización todos juntitos. La relación con los astrónomos perfecta. Ahora la parte lúdica, hay que hablar un poco de la parte lúdica. Lo que Paco no ha comido, el pasilleo. Pasilleo, muy asequible. La cena con el resto de los compañeros del sábado por la noche, estupenda. La poscena en un... Todavía mejor. Cerrando bares, o sea que, en fin... Star Bars, claro. Así que estupendo, ¿no? Para repetir siempre que se pueda. Y nos volvemos a ver, han dicho que van a colaborar para que sean de momento 4 años y después a ver si se pueden reducir a 2, teniendo en cuenta que los, digamos, los profesionales pues son cada 2 años. Entonces, bueno, pues hacer el... O sea, lo que es el PROAM, la profesional amateur, hacerlo cada 4 años, una reunión... Sí, no, primero detectar la necesidad, de que es importante, porque el primero fue hace 6 años, claro. O sea que desde hace 6 años no se reúne, no se hacía, entonces han propuesto pues no empezar con 2, sino 4. Cada 4... En las conclusiones finales también se quedó en que, ya que se iba a poner cada 4, poner en marcha ya proyectos de colaboración, ya que había puentes, que ya nos conocíamos, hemos visto las caras y los intereses, sobre todo, unos querían hacer una cosa y los profesionales ofrecían otra, de iniciar, que fue una idea muy buena por la federación, todo engranado por la nueva, recién estrenada Federación Española, de hacer cursillos, en principio dados por expertos, ya sean profesionales o incluso amateur, que ya se pueden catalogar de expertos en lo que estén haciendo, y preparar a los demás astrónomos que se quieran apuntar. Y bueno, pues ya hay vistas, pues por ejemplo, pensadas, digamos, trabajos sobre el Python y IRAF, que son tratamientos fotográficos profesionales de imágenes, observatorio virtual, que ahí me ofrecí yo, ya por el tema del trabajo que he hecho, y espero que esos proyectos que se han quedado hablados lleguen a buen puerto y que no haga falta vernos cada 4 años, sino podamos colaborar bien online, bien en algún cursillo a mitad de camino por el centro de España. O hay un tratamiento ahí, tanto de el problema es el tratamiento de tantos datos, entonces de aportación de las agrupaciones, de las personas a esos datos, y luego de cómo tratar esos datos o cómo filtrarlos y eso, que hay mucha que informática detrás, pero está tantísimos datos los astrónomos profesionales de tantísimos satélites que hay por ahí registrando y tal, no le da tiempo a registrarlo. Si los amateurs echamos un cable en ese tipo de tratamiento de datos y le sacamos un poquito de partido a esos datos, pues mucho mejor para todo. Pues... Muy bien, pues nada. ¿La cerveza? ¿La cervecita? Venga, vamos allá. Me tiene usted que decir la banda sonora. Porque... Ah, tiene banda sonora y todo, qué bueno. Yo hoy le iba a dar a elegir, pero no estoy pensando. ¿A mí? Sí, a usted. ¿Me iba a dar a elegir? Sí. Yo te pongo el vaso de cerveza que se sube a la cabeza. No. Le iba a decir que si suavito o fuerte. Suave. No estoy yo para... Una aria de Gianni. ¿Eh? Aria de Gianni. Del ETRM, área de... Aria. Gianni. ¿Eh? Gianni. Y-A-N-N-I. Gianni. Sí. Es que como sé tanto idioma, yo lo escribí en italiano, Gianni. No. Gianni, sí. El del Betty, ¿no? ¿El del Betty? Gianni Vela. Vamos a buscar... ¿Usted escucha unas cosas más raras? ¿Sí? Gianni, ¿A usted le gusta? Y hombre, Ray Lynch el otro día, ese es conocidísimo de los años 80. Hoy le iba a traer otra de Ray Lynch, la misma, este pero Gianni, versión remix, pero se iba a asustar. Y entonces ¿este no Gianni es el hermano de Luis Cobo? No, primo hermano. Pues se parece, ¿verdad? Bueno, no sé. Bueno, depende de la imagen que usted esté viendo, porque si está, imagino que está viendo... Ahora la... mismo Yastel no me deja ver ninguna. Bien. ¿Eh? Bueno, imagino que la imagen que le ha salido la primera es de hace ya unos añitos. Y entonces uh-huh. sí se parecía a Luis Cobo, por el bigote, los pelos, la forma de vestir. Hoy en día no. ¿Qué pasó? Que estamos esperando que cargue. Si usted quiere, pues empiezo. No quiero que empiece todavía. Sí, el título hoy nos vamos a tomar la cervecita con. Vale, en petit comité, ¿vale? Con Arquímedes. Pero solo de una cosa curiosa que ahora. Sobre él. Vale, bueno, venga. Bueno, ahora ha salido la foto. Bien. ¿No será mucha gente chupando de la wifi aquí? Yo no. Vale. Ahora. Ahora. ¿Es esta? Esta. Me levanta usted la mano, la baja, yo ya hago lo que usted diga. Bueno, hoy nos vamos a dar una cervecita con Arquímedes. La cervecita que he elegido hoy, aunque no suelo elegir cervezas muy comerciales, la he elegido en honor a nuestros invitados de Madrid. Y he elegido una Mau 5 estrellas. Esta cerveza es elaborada actualmente por la fábrica Mau del Grupo San Miguel, pero su historia comienza cuando hijos de Casimiro Mau monta una fábrica de hielo y cerveza en 1890 en Madrid, en la calle Amainel 29. Hoy en día es el edificio que alberga el Museo de ABC. Fue un hervidero de ocio durante los años 20 y 30. Se vendía cerveza, se tomaban cañas en su popular terraza y hasta se representaban obras de teatro. En 1962 ha sido uno de los años más importantes para la historia de esta empresa cervecera, porque se mudaron al Paseo Imperial. En 1966 implantaron el famoso grifo Cornelius, con lo cual ya empezaron a tener cerveza, pues digamos la de hoy en día. Cornelius. Protagonista del Planeta de los Simios. Bueno, yo no lo sé, yo hablo de frío. Además, en aquel año aparecen la Mau Clásica, Mau Negra, sustituyendo a la Pilsen y a la Munich, respectivamente. En 1969, Mau lanza las 5 estrellas, una cerveza premium que es de tipo lager, de fermentación baja y rubia. Su graduación alcohólica es de 5,5 grados, normalmente como todas las cervezas comerciales. Es una cerveza transparente, gaseosa, con espuma blanca, ligera y poco persistente. Los aromas son prácticamente inapreciables, como en todas las cervezas de tipo comercial de gran tirada, ¿vale? Las cervezas de gran tirada como Mau, Cruzcampo, San Miguel suelen tener pocos aromas, pues la tirada es grande y no tienen maduración en bodega prácticamente. La Mau 5 estrellas tiene un gusto de alcohol ligero, refrescante en principio, hasta que posteriormente aparece el lúpulo en el retrogusto, amargando un poquitín. En este 2015, Mau conmemora su 125 aniversario. Vámonos con Arquímedes. Arquímedes de Siracusa, nacido en Siracusa en el año 287 a.C. y falleció en el año 212 a.C. Fue un físico, ingeniero, inventor, astrónomo y matemático griego. Pero un momento, que es que se acaba el disco y pensaba yo tararearle la música, pero mejor ya le... Su voz entre deja... Lito y yo vamos a no la ha entrenado, no la ha entrenado. No, venga. Ahí lo tiene, lo tiene. Bueno, entre los avances en física que promovió Arquímedes se encuentran los fundamentos de hidrostática, estática y la explicación del principio de la palanca. Diseñó innovadoras maquinarias incluyendo armas de asedio y el famoso tornillo de Arquímedes. Se considera que Arquímedes fue uno de los matemáticos más grandes de la antigüedad y en general de toda la historia. Usó el método exhaustivo para calcular el área bajo el arco de una parábola con el sumatorio de una serie infinita y dio una aproximación extremadamente precisa del número pi. Pero por lo que lo traigo es por otra cosa muy distinta. Arquímedes propuso no sabemos si es leyenda, si es verdad, en fin. Fue una especie de artilugio que se llama el espejo ustorio. Se cuenta que en el año 212 a.C., como arma defensiva, creó un rayo mortal con varios espejos, de tal forma que concentraban los rayos solares en los barcos romanos, consiguiendo incendiarlos. Pero, a posteriori, algunas personas han realizado pruebas semejantes sin éxito, hasta el año 2005, cuando David Wallace, ingeniero del MIT, realizó el experimento con 127 espejos de 30 centímetros. A una distancia de 30 metros, focalizó la luz solar sobre una réplica de un barco romano. Al cabo de unos minutos, este se incendió. Sin embargo, aunque se prenda fuego a un barco en esta prueba, en el caso que se describe de Arquímedes, estos barcos no estaban quietos, estaban en movimiento. Por lo tanto, es un poco difícil de comprender y de entender que eso pudiera haberlo hecho en aquel momento. La cerveza se acabó y la tapita es hoy de una frase célebre de Jorge Luis Borges, que dice: estoy solo y no hay nadie en el espejo. Venga, disparando. Dispara. Venga, dispara. ¿Te puedo hacer una pregunta personal? No, la base de todas formas, ¿verdad? Que de tonta excepción. ¿Tú qué tamaño de fuente escribes en el folio? Es que te voy a contar un secreto personal. Soy muy olvidadizo, y si un día se me olvidan las gafas, nos quedamos sin cerveza. Hasta de aquí la veía yo, claro. Y cuando la veo yo ya... Claro. A ver que la vea. Esta es grande. Sí, esa es la portada. Ah, bueno, está. A ver. Y el extra. A ver. ¿Vale? Arial de 40. Ahí, ahí, decir los pisos porque si no, quien nos escucha, no. Arial de 40. De 40 no, pero 18 o 20 si tiene. Sí, 22. Sí, menos, 20 o 22. Si Marisa observa, todo lo... ¿Dónde tienes tú las gafas, Lito? ¿Te las has quitado? ¿Ah? Sí. Todos los miembros de un punto azul tenemos gafas. ¿Eh? Bueno, aquí todavía más joven, los más jovencitos no. Dos jovencitos no. Todavía no. Y un esquirol que se operó. ¿Quién se operó? El esquirol. ¿Quién es el esquirol? Tú cuando veas a los miembros de un punto azul, tú fíjate a ver quién es el que no tiene gafas. ¡Ay! ¡Sin vergüenza! No, Marco tiene gafas. No, no, el que no viene. Bueno. Y que no duerme, ¿no? Le dice el pecado, no el pecado. Ya. Bueno, no está presente, así que cuando esté. Cuando esté se lo decimos. Le he reñido, porque tenemos un grupo de WhatsApp de un punto azul. Algún día lo publicaré entero, las cosas que se escriben aquí. No, no, te necesitará muchos gigas, ¿eh? ¿No? Y le he reñido... Era como los políticos que están todos borrando los tweets. Todo borrando. Por si acaso. Que resulta que... ¿Está el programa en directo? ¿Están los tíos charlando ahí de sus cosas? Yo, ¿qué hacéis? Dice, es que tengo retraso, me dice uno. Retraso no, tendrás retardo. En la... Pero no estaba escuchando. Tienen una envidia. El grupo de WhatsApp para verlo, ¿eh? Sí, esta tarde estuve con Avelino media horita. ¿Vale? Sí. Al entrar antes miré el grupo y al salir 83 mensajes. Dios mío, ¿quién se va a poner al día con esto en la vida? que es la vida. Si es que te acuestas por la noche y te levantas por la mañana y dices, pasta página. El grupo, para que, es que ya nos quede un poquito de tiempo, el grupo, para que os hagáis una idea, comienza a funcionar sobre las 5:30 de la mañana. Buenos días. Normalmente en gallego. Alfonso está pitando. Sí, normalmente en gallego, ¿no? Normalmente, y hay gente que les contesta. Y suele terminar sobre las 2 de la mañana, ¿no? Y se habla, pues, bueno, hay unas normas estrictas que se respetan cuando yo no estoy. ¿Eh? Ahí va. Me río porque han nombrado un subpretor y ha montado una revolución. Y, vamos, así, él no me nombraba. Yo soy el pretor del grupo y el subpretor para que me claro, sustituya que sabe, cuando no estoy y dando un golpe de estado al tío. Bueno, chicos, ¿Me da tiempo o no, Alfonso? Mira, tienes... ¿Cuánto? Voy rápido. 5 minutos. 5 minutos, entonces me da tiempo los dos. Bueno, venga, venga. La explicación es muy fácil. Pero bueno, antes de la explicación vamos a hacer el nuevo, ¿no? Para que haya alguno para... El primero, el nuevo, ¿no? Bueno, es del sultán Echazamán, que, bueno, que coge prisionero a un guerrero y lo mete en su celda. Pues la celda estaba vigilada por dos carceleros, 12 horas cada uno. Y uno siempre decía la verdad y el otro siempre decía la mentira. Y bueno, la persona estaba en la cárcel, pero este hombre era muy justo. Y a pesar de que, bueno, que era alguien contra el que luchaba siempre, pues bueno, la cárcel tenía dos puertas. Una puerta, y las puertas estaban se podían abrir desde dentro de la cárcel. Pero claro, una puerta te daba la libertad y la otra iba a la horca. Entonces, pues tenía dos opciones: decidirte a salir. Y si salías por la de la libertad, pues eras libre. Y si salías por la otra, ibas a la horca. Y si te quedabas en la cárcel, pues cadena perpetua. Esas eran tus posibilidades. Bueno, pues tenía el prisionero siempre la oportunidad de hacer una única pregunta a uno de los dos prisioneros. Pero solo una, y a un prisionero. Sin saber si el prisionero al que iba... Carcelero. Sin saber si el carcelero iba a decir... ¿Decía la verdad? O era el que decía la mentira. No, entonces, bueno, pues sabiendo esto, la pregunta matemática sería: ¿qué probabilidad hay de que este prisionero salga en libertad? No os asustéis, que vamos a hacer una pregunta un poquito más fácil para que no tengáis que hacer cálculo de probabilidades ni nada. Y la pregunta sería: ¿puede estar el prisionero, haciendo una única pregunta, seguro de que va a salir en libertad? ¿Cuál es la pregunta que haríamos a uno de los carceleros para estar seguro, ¿vale? Esta es el chascarrillo nuevo. Y ahora voy a decir el de la siguiente. Este es facilito, ¿eh? No me miréis con cara. Sí, sí, sí. A ver, me estáis mirando. Yo no sé si me están mirando los invitados de que ya lo saben o de que no. Luis me ya. Ahora, bueno, como no se puede decir hasta la semana que viene, sí, ahora por en. ¿Por Gauss o por Poisson? Bueno, y ahora vamos a contar la solución de la semana no pasada, sino la de la semana pasada mía. Y era el de la vieja cotilla, que si os acordáis eran unos niños que vivían en el piso 12. Cuando volvían del colegio, pues bueno, cuando volvía el niño, pues subía en ascensor a la quinta planta. Cuando venía la niña, pues subía en ascensor a la octava planta. Y cuando volvían juntos, pues los dos subían a la octava planta. Entonces la vieja cotilla ahí estuvo un poco a ver qué pasaba y le puso un posi a los niños para que se dieran cuenta. La pregunta era qué escribió en el posi, ¿no? Tengo que decir que Joaquín, nada más que salir de aquí, ya lo sabía el tío, no sé cómo, pero bueno, lo sabía. No la solución de ludociencia, sino la de toda la vida, la de ir por casa un poco, ¿no? Pero bueno, en fin, vamos a decir la solución de ludociencia. La solución, bueno, pues lo que puso la vieja cotilla fue 8 más 5 igual a 13 mayor que 12. Le estaba diciendo a los niños que cogiera uno en brazo al otro y que esa fue la solución que dio Joaquín. Entonces, pues la solución es coge a tu hermano en brazo y llegáis los dos a darle el botoncito del 12. Al botoncito. Es un tema que para los niños de cierta edad, bueno, pues un tema lúdico-matemático. El otro tema fácil era, ¿os acordáis que era el niño subía al 5, la niña al 7 y juntos al 7? Pues 5 más 7 igual a 12. Es para sacar esa fórmula. Bueno, pues hasta la semana que viene. A no ser que Alfonso quiera decir alguna otra cosa. Dos cosas. Bueno, tres cosas. Primero, agradecer a Marisa y a Jorge que hayáis venido. Que podéis venir cuantas veces queráis. Estáis en vuestra casa. No hace falta que os lo digamos. Segundo, que no lo hemos dicho, que la Filias se ha despertado. Filia se dice, ¿no? Sí, sí, sí. Filia. Tantos conocimientos en la cabeza que, que se me mezclan. Lo estaba diciendo y digo, no me suena a mí Filias, es Filae. Que Plutón cada vez está más cerca. Sí, se le están viendo manchas y cosas. Ah, por cierto, el otro día hablasteis del cielo del verano y lo vamos a publicar en la web porque publicamos todas las conjunciones que hay. El día 1 de julio, importante conjunción. Júpiter, que está persiguiendo a Venus en el cielo, si lo veis todos los días, el día 1 va a ser el día que van a llegar a algo. O sea, manos casi. Bueno, las manos no, Júpiter y Venus van a otra cosa, ¿no? Es un buen día para enamorarse de las personas mayores, pero eso entra dentro de la astrología y no vamos a entrar en el tema. En dos semanas tenemos conferencia en Los Toruños. En Los Toruños. Ya, como hay una semana de por medio, podemos mañana, la semana que viene, el jueves, especificar que ya tengo todos los conferenciantes. Y nos despedimos, yo me tengo que ir pronto porque tengo que viajar. La gran noticia astronómica de la semana ha sido que don Miguel Soto completó otra nueva vuelta al Sol. Y otra gran noticia. No, se me ha olvidado a mí. Y otra gran noticia es que mañana otro de nuestros miembros también va a completar otra vuelta al Sol. Y por lo tanto. Número entero de vueltas. Exacto. Ambos dos se merecen que les despidamos con esta. Y el mismo año, además. Sí, sí, sí. ¿A qué hora? Ahora no sé. No, pasé la carta. Pasé la carta astral, tío. Y no diga uy uy uy que tú sabes. No diga uy uy uy que tú sabes hacer carta astral. Además, yo la hago. La hago. Ya se me ha olvidado. La hago en versión Ptolomeo y versión normal. Y que cada cual elija la que más le guste. Vale. ¿Con precesión o sin precesión de equinoccio? Exacto. A gusto. Me adapto a cualquier. Que para los dos, esa canción que tanto os gusta. Y con la que nos vamos a despedir, Cliff Richard, Eurovisión 1968, congratulations. Adiós. Congratulations and celebrations when I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilations. I want the world to know I'm happy as can be. I could be happy and contented. I used to think that happiness hadn't been invented. But that was in the bad old days before I met you. When I let you walk into my heart. Congratulations and celebrations when I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilations. I want the world to know I'm happy as can be. I was afraid that maybe you thought you were above me. But I was only fooling myself to think you loved me. But then tonight you said you couldn't live without me. But round about me, you wanted to stay. Congratulations and celebrations when I tell everyone that you're in love with me.